all I've ever wanted. I always want you to be mine. Let's make a promise to the end of time. We'll always be together, and our love will never die. So here we are, face to face, and heart to heart. I want you to know. Da la bienvenida a esta hora aquí en la radio de los clásicos, la FM 94.9. ¿Cómo van? Yo soy Carlos Arria, aquí acompañándolos en esta noche de lunes festivo, llegando a su final ya el puente. Y bueno, yo les voy a poner muy buena música un ratico más, sobre todo a la gente que entra a Bogotá a esta hora, gente que salió el puente festivo con varios destinos, por supuesto, Girardot, Anapoima, Villeta, La Vega, bueno, no, tantos destinos que tiene nuestro país. Pero bueno, acá les vamos a dar la bienvenida con buena música. ¿Se acuerdan de Chicago? Esta canción se llama Look Away. Y ya viene una canción que fue, digamos, de lo más reciente que hizo Adele, que se llama Hello, sonando aquí en la radio de los clásicos, la FM. Well, you called me up this morning, told me about the new love you found. I said I'm happy for you, I'm really happy for you. Found someone else, I guess I won't be coming round. I guess it's over, baby. It's really over, baby. Whoa. And from what you said, I know you've gotten over me. It'll never be the way it is.

happened. It's no secret that the both of us are running out of time. Americanas, aquí en la radio de los clásicos, la FM, mi nombre es Carlos Sarria. Voy con una banda que se llama Ship Trick y la canción se llama The Flame. Y después voy a poner una banda que a mí me gusta mucho, la banda del señor Bret Michaels y Cissy DeVille. Andan de gira por estos días al lado de Motley Crue y también al lado de Joan Jett y de los cracks de Def Leppard. Andan en una gira llamada The Rock Stadium Tour. Hombre, digamos que en un principio se ideó o se hizo la gira solo para Estados Unidos, pero ha sido exitosa y se está pensando traerla a Europa y también a Latinoamérica. Así que, hombre, sería muy chévere verlos a ellos. Dos canciones, Ship Trick y después Poison con I Won't Forget You, aquí en la FM. All of the night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat, freezing on my skin. I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm empty, diving way too deep over you. I can't believe you're gone. You were the first to be the last. Wherever you go, I'll be with you. Whatever you want, I'll give it to you. Whenever you need someone to lay your heart ahead upon, remember after the fire, after all the rain, I will be the day. I will be the day. Watching shadows move across the wall. I wanna run to you, I wanna call, but I've been hit by lightning. las baladas americanas están en los festivos FM. Estamos aquí en la radio de los clásicos, la FM. Yo soy Carlos Sarria con ustedes en esta noche de lunes. Esta canción que voy a ponerla es un artista, a mí me impresionó cuando lo vi en vivo. Tuve la oportunidad de verlo en un festival Stereo Picnic. Les hablo del señor Sam Smith. El tipo hizo esta canción. Bueno, el primer disco de Sam Smith es buenísimo. Esta canción se llama Stay With Me y suena aquí en la FM. Guess it's true, I'm not good at all understand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down,

Bueno, muy bien, aquí andamos en la radio Los Clásicos. Hace un rato que sonó Poison, me escribieron en arroba la FM y me dijeron, hombre, Sarri, ya que habló de Def Leppard, póngase una power ballad de Def Leppard. La voy a poner, que hace parte, de hecho, de esta canción de una película llamada Last Action Hero, con el señor Arnold Schwarzenegger. ¿Se acuerdan? Pues bueno, yo no sé si yo pronuncio bien Schwarzenegger. Bueno, creo que es así, toda la vida lo he dicho así. Espero que sea así. Esta canción se llama Two Steps Behind y suena aquí en la FM. Baladas americanas están en los festivos FM. Now that she's back in the atmosphere, drops of Jupiter in her head. Estamos en la FM, la radio de los clásicos. Muchos conocen a Robbie Williams, ¿no? El tipo con su rock DJ. Bueno, el tipo tiene Better Man, también es otra de sus canciones, Come and Done. Pero el tipo no es que haya empezado a hacer música él solo, ¿no? Él salió de una boy band muy exitosa llamada Take That. Y tenían esta canción que yo creo que es la canción que los dio a conocer en todo el mundo. Esto se llama Back for Good, aquí en la FM, la radio de los clásicos. I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fix of your emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. line. I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, celebrated glory, but that was not to be. In the twist of separation, you excelled in being free. Can't you find a little room inside for me? And it's you and me and all other people. I can't keep my eyes up from you, babe. And all other people, nothing to do. Keep my eyes off of you. What day is it? And in what month this clock never seems so alive?